A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Siempre en el propósito de este programa de ir mostrando los actuales actores del tango, con el fin de prolongar este ritmo en un futuro, hoy destacaremos grabaciones del destacado pianista argentino Nicolás Wolbensch, grabaciones con su quinteto La Camorra, además presentaciones de una grabación de este pianista acompañando a la joven cantante argentina Carolina Minella, de su CD Alma de Loca del 2014. Oigamos primeramente al quinteto Camorra, un tango contemporáneo creación del propio Wolbensch, Aires de Hoy. We'll be right back. Sería larga la lista para mostrar los estudios que ha realizado este pianista argentino. Bastaría decir dos cosas para aquilitar su talento. Comenzó sus estudios de piano a los 6 años y a los 12 años recibe su diploma como profesor de piano, solfeo y tohería. Lo segundo es que fue también alumno del laureado pianista Gerardo Gandini. Weisberg ha sido nominado 5 veces al premio Grammy por su extensa obra autoral. Ha recorrido más de 40 países en el mundo. Ha escrito música para cortos y largos metrajes para el cine, arreglos para grupo de cámara, jazz y orquestas sinfónicas. Otra pista de este CD, Quinteto La Camorra. El siguiente tango pertenece al guitarrista del quinteto Jorge Coan, Barrilete Cósmico. Thank you. Dejamos por unos minutos al quinteto La Camorra y veamos ahora pistas del disco de la cantante Carolina Minella, Alma de Loca, del 2014, que es su primer disco de lanzamiento, acompañada del conjunto de Nicolás Wenberg. Primeramente un tango de la creación de Aníbal Troilo y letra de Cátulo Castillo, escrito este tango en el espíritu de Cambalache, Desencuentro. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, llorás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupín trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral. ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, lloras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupín trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso, en tu total fracaso de vivir, tiro del final te va a salir. De Carolina Minella, digamos que nació en la localidad de Surgentes, Córdoba, Argentina. De muy niña comenzó sus incursiones en el canto, para ya mayor sus estudios de música superior y canto. Al mismo tiempo estudia actuación y estudios de la comedia. Ya ha participado en una producción de una película argentina y cuenta con varias giras nacionales e internacionales. El 2008 es la fecha que entra al escenario del canto y del tango profesionalmente. Y este CD del 2014 es su primer lanzamiento al disco. El siguiente es un tango de Piazzolla y Ferrer, que cuenta además con una letra del francés Max Neal. Che tango, che. che, tango, che. Rose, usé, abusé, désabusé, che, tango, che. Che, tango, che, chi madrague, chi madrogue, chi macroque, che, tango, che. Che tango che limemine elime e elimine che tango che chi ma viole chi ma visie chi ma vire che tango che forge fiche e sulle debussole che tango che chi ma frole chi ma folle e chi ma flue c'è tango c'è tu ma fe voltange tu ma fe di glange tu ma vede sabille tu ma vede veronde tu ma fe me pame tu ma fe me pome tu m'ave tane tu m'ave mate tu m'ave ratine e tu m'alese retame che tango che rapé tapé tamé cassé de carcassé che tango che qui m'a gâté qui m'a fêté qui m'a jeté che tango che bon dormine bon doroté pendant dormant et on y a abandonné che tango che chi m'ha soulé, chi m'ha roulé e m'ha coulé. Che tango, che tango calant, tango étang, tango destang, che tango che, chi m'ha grisé, chi m'ha brisé, mais chi m'ha aimé, che c'è tango c'è. La siguiente pista tiene ritmo de vals. Pertenece a la autoría del cantante Charlo en la música y letra de Homero Manzi. Tu pálida voz. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor. Y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En la noche desolada que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento. Y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás.

sur. ¿Cómo se vuelve siempre al amor? Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero. Despedimos en ese programa de hoy, donde hemos tenido como invitados al pianista Nicolás Gamberge y el del quinteto La Camorra, y además el reciente disco de la cantante cordobesa Carolina Minella. Acotemos que además Gamberge también es pianista del quinteto Piazzolla, de la Fundación Piazzolla en la actualidad. El siguiente tiene un ritmo de milonga. Es también una creación del guitarrista del quinteto La Camorra, Jorge Coan. Anda a saber. Por este domingo es todo. La invitación es para el domingo venidero, si Dios quiere, donde estaremos mostrando otro de los actuales exponentes del tango, el tango en el 2019.